noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Arrancamos este segundo especial, o mejor dicho, este especial segunda parte de juegos para móviles. Tuvimos la semana pasada, o el anterior programa mejor dicho, un acercamiento, un aproximamiento a cómo empezó el mundo de los juegos, de los videojuegos en el formato de teléfono móvil. Empezamos con el mítico, el clásico Snake, la serpiente, y acabamos pues justo cuando digamos que empiezan los smartphones, sobre todo con la llegada de iPhone y la revolución que supuso en el mundo del videojuego, que ya vimos que estaba dando ciertos brotes de interés. Hablamos de la Engage, de ese teléfono híbrido, teléfono consola que quería captar la atención de los jugadores. Y bueno, vemos como ahora, gracias al poder del smartphone, en este caso del iPhone, se abrió un abanico inmenso, tremendo, para que las desarrolladoras pudieran acercar sus juegos a los usuarios. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en este momento, desde que salió iPhone y Android y demás, hasta donde buenamente lleguemos, y comentar pues aquellos juegos que más han marcado, que más nos han gustado, que hemos probado, quizá cosas que conozca más o menos la gente, quizá cosas que puedan ser un poco desconocidas, y si nos da tiempo y podemos comentarlo, también nos vamos a hablar un poquito de aquellos juegos que han tenido esa conversión en consola, o sea, perdón, esos juegos que han tenido su formato o su juego en consola y han sido trasladados, a veces igual, a veces con ciertos cambios, al formato móvil, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos la cosa está bastante, bastante clara. Hoy no nos acompaña Rudici, lamentablemente por motivos de trabajo no ha podido. Esto oficial, ya se ha dicho, es que le damos asco a Rudy, así que tampoco va a venir. Pero no puede acercarse hoy. Así el asco creo que es mutuo, me parece. Es que igual. Sí, ha dicho, después de tanto follón, dice que se va al cine a ver muchas películas y que, no, y que quiere pero culturizarse. Si está en fase cero, tal vez desgraciado. Quiere culturizarse en el mundo del cine, así que se va a ver muchas películas. En este caso estamos Ricky Snyde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas chicos, yo creo que el segundo especial, ya vemos dependiendo de lo que nos atendamos, podría ser un tercero. Pero que vamos mirando la biblioteca de juegos, aquí nos podemos tirar horas y horas y horas hablando de ello. Señor Sirchal, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sega. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Pues nada, aquí tranquilamente, hoy sí que voy a ser un mero espectador, voy a ser un pescado, voy a ser un mero. Y malísimo. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Y nada, pues a escuchar sobre todo a estas dos personas, que una Ricky y otra viene después de mí, que son las que van a llevar la voz cantante del programa, y expectante, porque yo nunca he sido un jugador de móvil demasiado, digamos, hardcore, pero sí que he jugado algunas cositas que me han enganchado bastante, y hay un abanico inmenso. Pues, por referencias tenemos ya a Alexis, muy buenas noches. Sabemos que tú tenías ganas también de comentar estos juegos de móviles, así que hoy vas a tener todo el tiempo del mundo para que tanto tú como Ricky podáis explicarnos todo aquello que los demás desconocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sin presión, ¿eh? No pasa nada. Muy buena gente. La verdad, con ganas de hablar, no solo de contar experiencia o cómo fuimos viviendo distintos lanzamientos y distintos títulos, sino también de traer algunos que igual no son tan conocidos y que están muy muy bien. Pues hechas ya las presentaciones, vamos al tema gordo, a lo que nos toca. Así que nada, como ya hemos dicho, Ricky Snyde, Alexis, tenéis cancha ancha para poder comentar todo aquello que os han marcado, mejor dicho, en el mundo de los videojuegos para móvil, así que el micro es vuestro. Bueno, Bueno, pues empezaremos un poco haciendo, yo creo que mención a cierto dato, porque los juegos los he sacado de la biblioteca mía de iOS, del momento que yo los compré, lo cual vamos a tirar desde lo más antiguo hasta lo más nuevo de lo que yo considero juegos más reseñables o que a mí en su momento me gustaron bastante. Y lo que no sé exactamente fue la fecha de lanzamiento, porque buscarlo directamente me podría morir, porque es una tira bastante elevada y dejo tranquilamente de lo que traigo aquí en representación, no es a lo mejor ni el 20-25% de lo que tengo comprado. Así que partiendo de esa base, nos podríamos haber estado aquí tirando programas y programas y programas sin sentido. Y el primero que me salta a mí en la lista es un juego yo creo que muy conocido por todos a día de hoy, y es un puzzle que es el Cut the Rope. El juego muy sencillito, en el cual tenemos que cortar unas cuerdas para que le llegue el caramelito o varios caramelitos al bichito verde de turno, o sea, si era una especie de rana o un bicho medio raro, ¿vale? Y es un puzzle muy sencillo, fácil de jugar y que te puede enganchar durante horas. También es verdad que fue un título que en su momento pues salieron varias versiones. Yo me acuerdo de que salía una versión Holidays y que cambiaba un poquito lo que era la ambientación y demás. Creo que era un juego bastante largo, muy fácil de jugar, porque con las pantallas táctiles que teníamos, simplemente con el dedo deslizábamos, cortábamos la cuerda e intentar que el mayor número de caramelitos llegue a nuestro amigo verde. Sí, la verdad es que ese Cut the Rope es un juegazo, para mí de los favoritos de ese inicio de videojuegos. A la saga leí bastante hasta que se empezó a hacer muy evidente las intenciones de sacar más beneficio con poniéndote muchas traba para que termine pago. Yo ese juego lo jugué todo sin ayuda, porque en un principio era lo que tenían esos juegos, se podían pasar tranquilamente sin necesidad de estar pagando extra o armas o demás. Y este bichito, Omnom, me acuerdo que iba teniendo distintos escenarios que iba cambiando según el mundo en el que estaba, cambiaba el fondo y cambiaba un poco la temática. Y cada mundo iba agregando nuevas mecánicas que eran el tema principal de ese mundo. Teníamos desde mover con aire, burbujas, luego también distintos tipos de efectos en la física y en la gravedad, que al final se trataba de eso, de un juego de jugar con las físicas para hacer que el bichete se coma los caramelos. La verdad fue un juegazo, ¿no? Pero se terminó, como va varios de lo que vamos a ver, creo yo, después se terminó un poco, ¿no?, con ese deseo de sacar de más rentabilidad al título. Otro título que quiero traer a coalición, porque la verdad que en su época me gustó muchísimo, no quiero adelantarme todavía, ya hablaremos de Angry Birds un poquito más adelante, pero sí hubo un título que se llamaba Frogger, me confundí con el Frogger, en el cual llevamos a un miliciano y teníamos que tirar una serie de granadas en ángulo, ¿vale?, como si tiráramos a pájaros del Angry Birds en este caso, pero con las granadas, con su propia física, para reventarlos. Un juego de puzzle muy chulo, muy complicado en los niveles más avanzados, que tuvo dos partes, si no recuerdo mal, y que de verdad que si le podéis gustar este tipo de juego, de lanzar un objeto con un terminado para colarla justo en la rendijita exacta para cargarte al enemigo que está en el otro lado, es un juego que directamente te vuela la cabeza y te puede volar la pantalla, vamos. Algo parecido a las granadas del Worms, entiendo, algo así parecido, ¿cómo? Sí, por ese estilo. Lo único que en el caso de Worms tuvo es el muñequito, ¿vale? Y en este caso el muñeco está quieto al comienzo de la pantalla, si no recuerdo mal. Y tú tirabas las granadas. Viene siendo hacer una evolución mucho más compleja del mítico juego en el cual estaban dos monos en la pantalla, uno a un lado, otro a otro, que ponía fuerza y ángulo. Pues lleva la pantalla táctil y con X granadas tienes que eliminar a 2, 3 o un objetivo según te iba marcando cada nivel. Yo ahí quiero comentar, así como después vamos a hablar de Angry Birds, el primer juego que quiero traer y mencionar, que es más o menos de esa época, no sé si un poquito después, un poquito antes, fue el Plant vs. Zombie. Y este particularmente fue el que me hizo comprarme el puto iPod. Yo, la verdad, en ese entonces tenía la 3DS, se me había roto. Me estaba por comprar, digo, la 3DS no, la DS, la Nintendo DS, la primera. Y estaba por comprarme la DSi y me pegué un vicio tan grande, pero tan grande al Plants vs. Zombies en PC, que decía, si no, necesito el mejor dispositivo para seguir jugando este juego en todos lados y pues terminé comprando el iPod. Que bueno, a esta altura no creo que haya muchos que no lo conozcan o que se haya pasado por debajo del radar, porque salió en todo y se terminó haciendo una franquicia un poco después al estilo de EA, más greedy que otra cosa, pero el nombre le queda todo claro. El original era un Tower Defense, un juego de esto de evitar el avance, pero con mecánicas muy, muy, muy pulidas, todo muy, muy bien hecho, un aspecto visual espectacular, la música bien preparada, no muy variada, pero sí bien preparada, y un humor que se hizo súper característico de ese tipo de juego, y vamos, se le eché horas y horas y horas y horas, eran 5 mundos de 10 niveles cada uno, creo, una cosa así. Sí. Y claro, y cada mundo tenía su temática principal. El primero no tenía ninguna particular porque era el jardín. Después pasabas a tener que era de noche, entonces se generaba distinto el sol, que era el recurso. Te aparecían unas tumbas que te ocupaban una casilla y de la que salían zombies. Después pasaba a la piscina, que ya necesitabas plantas acuáticas. La piscina de noche, que agregaba la niebla, y el tejado, que necesitabas las macetas para poder, ¿no?, poner las plantas. Y a lo largo de eso, cada nivel terminaba con un desafío, por decirlo así, y el último, bueno, con un jefe final. Yo ese sí que, bueno, le metí, y tengo que decir que es espectacular. Y lo metimos en PC, que podías plantarlas, cuando te pasabas el juego, podías plantarla y tener tu especie de vivero y demás, para ir dándole a las plantas que creciesen y te daban monedas y demás, y de verdad que es un gastadoras. Sí, sí, eso después lo agregaron en la versión de móviles también, lo de tener el jardín este. En realidad lo que tenía distinto en la versión de PC me parece que era lo del árbol. Había un árbol en la versión de PC que le podías ir dando fertilizante para que crezca, y a medida que crecía te soltaba trucos y combinaciones de teclado, que si lo ponías así al estilo de los juegos viejos, si escribías algunas cosas, hacía que los zombies aparezcan bailando o que cuando se mueran dejen flores y cosas del estilo. Yo recuerdo que me jugaba mi expareja y era un vicio, pero en plan de, oye, claro, no le podía decir nada porque decía, ¿me dices tú que no juego? Que yo calladito, yo no decía nada, yo, ¿quién me va a decir? Pero yo me acuerdo que estaba metida, pero no. Y esperando el Plan vs Zombies 2, que salió luego más tarde. Regularcillo. Sí, sí, sí, el 1 fue lo mejor. Pero es que luego ya no solo salió eso. Recuerdo que también salió un Deathmatch o un multiplayer, el Garden Warfare o algo así. Dos, que era el Modern Warfare, el 1 y el 2, sí. Sí, sí, sí. ¿El 3 no salió hace poquito? No me acuerdo, ahora yo no estaría puesto, pero me acuerdo que se metió, bueno, que sigue, no sé si aún sigue activa, pero al menos en su momento dio mucho, mucho calar esta saga. El problema de la segunda entrega fue que ya optó por un sistema free to play. Vale, y ahí ya sabemos que muchas cosas pues te lo haría pasar por medio más. Yo de hecho lo jugué un poquillo, pero no sé, no notaba la magia del primero. A mí el primero directamente me voló la cabeza. Un juego muy sencillo de entender la mecánica, y que luego los personajes eran súper carismáticos. El loco que te atendía, el dueño del jardín, tío, estaba volado de la cabeza, te partías el culo. Y luego las diferentes plantas que tenías, las que congelaban a los zombies, las zombies eran unos guasones que te cagas, el de rugby corriendo, los más lentos, el del cubo en la cabeza. O sea, la verdad que era un juego pensado para divertirte, simplemente eso. Un juego muy gracioso, muy divertido y muy sencillo de jugar, que enseguida le coges la mecánica y es pasar una misión, pasas otra y te puedes tirar una tarde. No recuerdo que se fuera muy largo, pero aún así es un juego muy rejugable, al que X tiempo te lo vuelves a jugar y te vas a pasar igual de bien. Sí, sí, sí, la verdad que en jugazo, otra cosa que no destacamos era la locación, que tenía muy bien hecho el trabajo en la traducción para hacer, porque es todo el humor del juego, o una buena parte del humor, cargaba sobre los hombros de los juegos de palabras. En inglés utilizaban todo juego de palabras para relacionar todas las cosas a zombies o vegetales, entonces le ponían nombres distintos de... A ver, por decirte, no sé cómo decirte, no me puedo acordar alguno. No, a ver, había muchas referencias a elementos culturales, pero por ejemplo habían referencias a Doctor Who, a Monty Python, habían referencias a otros juegos, como por ejemplo era el joder, ahora os lo diré, creo que en Left 4 Dead habría alguna referencia, o sea que había un montón de pijaditas divertidas, ¿sabes? Detallitos interesantes, incluso querían hacer, claro, hacer un zombie al estilo thriller de Michael Jackson, pero se metió el State de por medio, bueno, una movida como siempre, los putos dineros y mierda de estas, y al final lo tuvieron que cambiar, pero sí, el juego está pero repleto de referencias y cachondeo. Ahora había un logro que se llamaba La pela es la pela. Con eso te lo digo todo. Aquí yo quería hacer una pequeñita mención, vale, voy a sacar a coalición una versión que sacaron del Reddit, del Resident Evil 4, y la traigo a la coalición primero porque fue una pequeña conversión que hicieron en el cual, si no recuerdo mal el título, tú ibas avanzando y cargándote a los zombies, pero era sobre todo el poder ver prácticamente a nivel técnico un juego, entre comillas, muy grande de la GameCube, ¿vale? Que no es de Rusia para hacer un formato móvil en tu teléfono. O sea, es que llegabas y decías, hostia, es que tengo una consola de hace unos cuantos años en mi teléfono móvil, es cuando no hace tanto veíamos píxeles en 2D. Es un salto técnico brutal. En su momento me reventó la cabeza porque a nivel, bueno, la verdad que era un juego sencillo de matar simplemente a los enemigos, si no recuerdo mal. Y aún así es que era una burrada técnica, o sea, ver eso en el año 2001-2002 en tu teléfono móvil era de loco. Sí, a mí uno que me voló la cabeza de la potencia técnica y lo bien que estaba hecho era en Infinity Blade, que como juego era bastante aburrido y mediocre como mucho, pero los gráficos que tenía ese juego eran impresionantes, tener en la mano algo, ¿no? A lo que se veía también. Al final del juego tenías que deslizar el dedo para hacer ataques y cubrirte, y era una suerte de roguelike, en el sentido que te mataban, volvías a empezar y cada vez era distinto los enemigos que te encontrabas por el camino y los caminos a seguir, pero gráficamente es que eso era algo que vamos, que yo lo veía, no sé, al nivel de lo que eran las consolas de esa generación. Es cierto que estar tan limitado tenía todo puesto en el gráfico porque no tenía que hacer mucho, contar historias ni meter mucha variedad ni nada, pero lo que se veía ese juego era una cosa loca. Pues es verdad que el juego, si no recuerdo mal, detrás de ellos estaba Epic, o sea, ya sabemos qué es lo que alardea siempre esa gente, que el tema gráfico van siempre un paso más allá que todo el mundo, y si no me equivoco sacaron hasta la tercera entrega, es la que yo seguí, no sé si llegaron a hacer una cuarta. Es verdad que el primero era muy muy simple, muy simplista y un poco repetitivo, porque al final intentabas llegar hasta el final del nivel y ibas cargándote diferentes enemigos, y a un momento en que no podías contra ellos, volvías a empezar, subías el nivel, así, sucesivamente hasta llegar hasta el final y poder pasártelo. Sé que la segunda entrega mejoró en ese aspecto, en profundidad, pero es que es verdad que ver en su momento eso fue una voladura de cabeza brutal, porque era lo más tocho que había en un teléfono móvil de la época. Yo lo que quiero traer a colación, siendo totalmente la otra punta opuesta de los graficazos de Infinity Blade, era Doodle Jump. Doodle Jump era un juego dibujado mal, pero mal con ganas, digamos, intencionalmente. Precisamente ahí venía el nombre, está como ha traducido, como si fueran garabatos. Que la única mecánica del juego era que el bicho saltaba automáticamente para vertical, y lo que utilizabas era el sensor de los iPhone y del iPod, para inclinar el dispositivo para un lado o para otro, y eso lo que hacía era la dirección del salto del bicho. Y básicamente no hay más, era eso, llegar lo más alto posible, sacar un puntaje, y era uno de esos juegos para ir a cagar, vamos, ideales totalmente. Hombre, es verdad que utilizaba el giroscopio, era lo curioso del juego, pero también era de esos juegos, no sé si llamarlos como Endless Run, que no tienen fin, los tenemos en juegos de scroll lateral, o de ese estilo que era tira para arriba hasta que te caigas al vacío y las piches, vaya. Para mí lo más original que era en su momento era pues, jugar giroscopio a derecha o a izquierda, y es lo que tú comentas, gráficamente es muy sencillo y que te podía enganchar porque tenía ese pique de haber un poquito más arriba, un poquito más arriba. Pero yo creo que también es un juego de duración bastante limitada precisamente por su mecánica de juego. Pues aquí ya no estamos, según mi lista de compras, al mítico Angry Birds, que no conoce Angry Birds a día de hoy, con todas sus versiones, Angry Birds 1, Angry Birds 2, Angry Birds Star Wars, Angry Birds, yo no sé ni cuántos más habrán sacado, que explotaron todo lo habido y por haber en su momento. Diferentes pollos que teníamos que lanzar contra los cochinos, siguiendo una especie de trama o historia, y a partir de ahí pues ya lo tenías todo hecho. Un juego muy sencillo, catapulta hacia atrás, impulsabas con la fuerza el ángulo en el que tú querías lanzar el pájaro, y ahí tenías una cantidad de horas inmensa. La diferencia entre la versión de iOS y Android, al menos la que yo conozco, es que la de ellos la pagabas, no tenías publicidad, y en Android era gratis, pero tenía publicidad y si querías quitártela, pues te tocaba pasar por caja. Aún así, pues un juego muy sencillo, ideal yo creo que también para los niños, o bastante sencillito, muy simpaticote, con esos cerdos que le van a hacer más una carcajada a vuestros hijos. Y es un buen título yo creo que para enganchar a sobre todo a los más peques, pues sacarle ahí ese juego que tiene también un poquito que pensar, oye, pues qué ángulo cojo, las cosas que le utilizo para derribar a los enemigos, y muy entretenido. Mira, te comento, oficiales, ¿vale? Sin contar spin-off y demás, oficiales hay 18 títulos. ¿Solo? De Angry Birds. Poco me parece. De los cuales... de géneros, han tocado puzzle, carreras, rol, pinball, correcto, el Angry Birds Action es de pinball, y aparte se ha hecho no una, sino dos películas de la saga, o sea, es como una saga brutal, buena y sin bueno, olvidar buena. Que creo que en Suecia tienen un parque temático, no sé si no lo hago en Suecia, pero tienen sí, un verdad, parque sí. En el ámbito de Angry Birds. Para que veáis no lo que fue el boom de esta saga, yo digo, creo que habían al menos una seguro, y no sé si han hecho la segunda parte de Angry Birds, diría que sí. Angry Birds 2 sí llegó a salir, porque lo que hicieron fue un Angry Birds, luego sacaron diferentes versiones, sí. No me acuerdo de comprar la de Star Wars, si no recuerdo mal. Y a los años sacaron el 2, porque sí, lo estoy viendo, es que tenían miedo de no poner el 2 o qué pasaba ahí. Pues claro, se jugaba, yo creo que bastante. El juego era de mecánicas sencillas y darle otra vuelta de tuerca era muy complicado. Sí, sí. No, pero es que además estamos hablando de una película de, por ejemplo, la segunda parte, que hizo, costó 65 millones y recaudó 154, o sea, más del doble. O sea, que no es algo que se haga así para... No, es que está consiguiendo pasta, hace pasta. Bueno, la primera fue una locura. Fueron 73 millones y recaudó 352. O sea, imaginaros lo potente que es esta saga. Sí, no estamos hablando de la cantidad infernal de merchandising que vendió en su día, porque estaba en todo, en camisetas, estaba en... llaveros, estaba en peluches, estaba en lo que fuera, había un puto cerdo, un puto pájaro, porque vendía muchísimo. Bueno, que además es lo que decimos, la base, ya no hablamos de los demás juegos, sino lo original, el juego es divertido, es un poquito con lo que hablamos. Y las físicas, las físicas sí, son buenísimas. Por eso, lo que hablamos del Plants vs. Zombies, que son juegos que enganchan, que te va un momentito, y este, pues eso, tira cuatro putos pájaros a los cerdos, pues te va picando y sí, o sea que el concepto es divertido, es interesante. Que es para más, mí eso tengo un peluche de cerdo aquí en mi casa, para que tengas una idea. Repítelo, que me te he cortado, perdón, a ti. No, que para que te hagas una idea, yo tengo aquí hasta un peluche de un cochino de Angry Birds en mi casa. Sí, sí, por eso, que para mí es un poquito ese concepto de juego móvil, de juego rápido, directo, que estás ahí, estás en el bus esperando en el metro, pipipipi, y listo, o sea que, no, chapo. Yo ahí otro que quiero mencionar, que creo que es el último que tengo más o menos de la época, porque has puesto un buen tiempo sin jugar o jugando poco y nada, es los juegos de Blooms, que son esos monitos que tiran dardos a una serie de globos. También es un Tower Defense, pero más en estilo tradicional, es decir, en el que hay toda una ruta recorrido y es ir poniendo armamento en el camino, y distintos tipos también con cierto sentido del humor, en el que, a ver, son monos tirando dardos, digamos, no es de por sí algo para tomarse muy en serio, pero que se le podía ir subiendo nivel y demás, pero nada demasiado destacable, pero como Tower Defense, que he jugado varios, de lo mejorcito, ¿no? Porque estaba muy bien nivelada la dificultad y muy bien medido el juego, en un momento lo sentías injusto o que te sorprendían con una horda que no pudiera vencer en la primera solamente para que tuvieras que rejugar el nivel o pagar una ayuda o bueno, cualquiera de esas cosas. Eso también se hizo saga, salieron varios, yo no sé a cuántos ni cuáles jugué, porque todo más o menos lo mismo, jugué varios y tengo entendido que han salido algunos más nuevos, pero ya a esos no llegué a probarlo, en parte por miedo que sea como son, bueno, casi cualquier juego gratuito hoy por hoy, que evitan eso de cobrarte unos pocos euros y en cambio te meten una mierda para que termines pagando sí o sí. Aquí por la época, en cuanto a sorpresas, yo creo que a nivel técnico habría que mencionar el Chaos Ring, un juego de Squaresoft, si no me falla la memoria, con unos gráficos de 3D pero de la hostia, el cual salió a priori en inglés, pero que luego tuvieron bien a ver de traducirlo. Sacaron también otra segunda parte, si no recuerdo mal, y que era otra burrada. Si en su momento Infinity Blade te reventaba la cabeza, este juego te la volaba por completo. O sea, era un juego de rol bastante largo, con los gráficos que tenía. Te podía recordar a lo mejor a Final Fantasy precisamente por eso. Y la verdad es que llevártelo a cualquier parte, eso era de locos para 2001-2002. Creo que fue cuando yo me compré el juego. Y de verdad que a día de hoy yo creo que es un juego a tener en cuenta, rescatarlo, porque merece la pena y mucho. Sí, yo me acuerdo ese, lo llegué a jugar, pero no le di mucho porque ya no le da tanto. De los juegos de rol más tipo JRPG, le di más a poco momento, pero decía, eché a jugarlo y se veía como una puta maravilla, ¿no? Y tenía todos esos detalles que muy de Squaresoft en los menús, en la música, en los diseños de personajes, en todo. El juego que yo comentaba recién que quería traer del JRPG, el Xenonia, que también hicieron una saga, no tiene nada, pero nada destacable. Yo soy un poco pensando en el juego, me estoy haciendo memoria. Es más, me acordé recién cuando Ricky mencionó el Shadow Ring. Decir, yo jugaba uno, pero no era Shadow Ring, y me puse a buscarlo y encontré que era ese. Pero por algún motivo, no sé, me enganché con, no recuerdo si era el primero o el segundo, y le eché bastantes horas. Después siguieron sacando otros también, cambiando un poco el modelo y demás, pero yo me acuerdo que ese no se veía ni espectacular, ni los controles eran novedosos, pero por algún motivo tenía algo de eso de enganchar, que quizá que era el hecho de poder jugar un juego con gráficos decentes, con esa portabilidad de tenerlo en cualquier lado, en cualquier momento. Pero vamos, tenía varios de estos juegos que eran visiote de hecho, creo que hasta donde yo sé sacaron hasta el 4. No sé si sacaron alguno más posterior, es verdad que tenía esos gráficos. Creo que, corrígeme si me equivoco, creo que era tipo 2D, que podrían recordar un poco a los juegos a lo mejor de Super Nintendo, por ese estilo. Si no es así, corrígeme. A ver que lo busco porque de verdad no. Corrígeme. Seguramente me tenga que corregir, ¿eh? Sí. No, era como si fuese Game Boy Advance, por ponerlo en contexto con los gráficos. Es decir, un poquito más allá de Super Nintendo, pero vamos, no mucho más. Seguía siendo bastante bidimensional y todo hecho con sprites. A ver, y la gracia porque te retrotraía, digamos que a esa época que la gloria de muchos RPGs del momento. Super Nintendo, que es muy, muy conocida por ella, o incluso Game Boy Advance, que digamos que es un poquito más que esa Super Nintendo a nivel técnico. Y quizás era el único punto que yo destacaría como negativo. Si no recuerdo mal, venían en íntegros en inglés. Digamos que ese era el punto malo de esos juegos. Sí, sí, sí, es muy probable. Vale, de nuevo yo quiero rescatar otro título que sacaron una versión para móviles, en el caso en 2D. Estamos hablando de Mirror's Edge. Vale, ese juego con la gente de DICE, pues digamos que lo adaptaron a consolas con un enfoque 2D, saltando edificios, llegando hasta el final, cogiendo las, digamos, las mecánicas del juego de sobremesa, en el cual pues podríamos solventar diferentes cositas, pasar por debajo de tuberías, pasarlas por encima con un salto, hacer un doble salto, tirarte en tirolina, y que estaba bastante curioso y que adaptaba pues todas estas mecánicas de este juego en 3D, llevarlas a un 2D bastante sencillo y fácil de jugar. Vale, pues antes de acabar el plan, que ya nos queda un par de pinceladas para no aburrir de tanto dato, tanto juego a nuestros oyentes, yo por mi parte quiero terminar con un juego que me pareció brutal, que es el Game Dev Story de la saga de los creadores de Kairosoft, que también tiene muchas versiones, como el Grand Prix Story y demás, en el cual digamos que tenemos todos ellos que gestionar, digamos, a nuestro personaje en un mundo determinado, en el que estoy comentando ahora mismo es sobre el mundo de los videojuegos, ¿vale? En el cual pues teníamos nuestra empresa y somos desarrolladores de videojuegos, y a partir de ahí pues tenemos que sacar los videojuegos para llevarlos al mercado, conseguir dinero, para ir incrementando, o sea, todo lo que tiene el mundo de la gestión, ¿vale? Vamos a decir un dempar o algo así, minimizado, muy sencillo, a lo que es un formato móvil con este título. Unos gráficos pixel art, yo creo que preciosos, muy bonitos, muy, muy chulos, muy, muy graciosetes, que los ves y dices, esto mola, el juego. La pega que tiene, que nos volvemos a encontrar con este juego, es que está en inglés. Y o en japonés, que puede ser peor todavía. Y lo que sí que me gustaría reseñar de este título, y lo gracioso, es que pusieron un sistema antipirateo muy gracioso. O sea, tú te comprabas el juego, lo jugabas bien, no había ningún problema, pero si eras un pirata, a la hora de lanzar el juego no tenías las ventas que tenías porque pirateaban. De hecho, hay anécdotas curiosas de gente quejándose porque el que había pirateado el juego le estaban pirateando su propio juego dentro del videojuego. Por lo tanto, estaba sintiendo en sus carnes lo que le estaba haciendo ese usuario a la compañía. Y aún así se quejaban diciendo, no puedo avanzar porque me piratean el juego. Pues tío, cómpratelo y así no te lo piratean. O sea, una pequeña vuelta de tuerca de ponerte en la posición del que está desarrollando el juego para que veas ese pequeño daño que puede causar la piratería a este mundo. Sí, la verdad que ese estudio de Kairosoft, cuando jugué uno, el primero que jugué, creo que fue el de Grand Prix, no estoy seguro, pero después empecé a jugar varios y tienen muchos muy buenos. Este es un estudio japonés, como dice muy bien Ricky, un pixel art súper, súper, súper trabajado, muy bien cuidado en todos los títulos. Eso es un gustazo siempre. Y algunos reseñables también, era algo que había que mantener como un centro comercial. Había otro que era de Hot Springs, esto que usan los japoneses, los de baños termales. Había de fútbol, de tenis, y cualquiera te podía sentar y echarle muchísima hora porque tiene una progresión muy, muy directa, que no te hace tener que estar esperando demasiado todo el tiempo. Puedes ir haciendo microtransacciones, no en el sentido de microtransacciones de dinero, sino siendo un poco de multitasking en el juego y avanzar constantemente sin despegarte. Entonces no es eso que tenías que poner, esperar, volver a las horas, sino que te podías sentar y darle hasta que, no sé, se te cayeran los putos ojos, te quedas sin batería, porque enganchan muchísimo, ¿no? Bueno, desbloqueo esto y con esto voy a tener más ingreso, y desbloqueo el otro y hacen esa cadena que vamos, que todos estos juegos de Kairosoft tenían, o la gran mayoría por lo menos, porque probé algunos que sí eran estaban un poco mal balanceados, pero por lo general te pasabas un muy buen rato y, aunque no parezca por lo que dije, bastante desestresante. Bien. Yo el último juego que quiero traer para esta segunda parte también no es tanto un solo juego en sí, sino es como una saga. es el Flow Free, que es un juego de una cuadrícula, unos puntos de colores, dos puntos de cada color, y el objetivo, el único objetivo es que todos los puntos queden unidos. Es decir, el amarillo lo vas a tener con un único amarillo, el rojo con el rojo y así con los que te paren. Al principio son cuadrículas muy chiquitas, como nos podemos imaginar, y después, a medida que vamos avanzando, van siendo más grandes y teniendo mayor complejidad. De este juego, lo que tenía es que era gratuito, tenía la opción de pagar para más niveles o comprar pistas, creo, una cosa así. Pero en un principio no tenía absolutamente nada de publicidad. La publicidad no era invasiva para nada, no te frenaba el avance y podías jugar con toda tranquilidad. Después es cierto que ahora ya hace poco le agregué una publicidad, pero vamos, que sale una vez cuando empiezas a jugar y después sale después de varios niveles. Yo lo terminé comprando igual porque me gustó mucho el juego y quería tener todos los claves. De hecho, el único que no tengo en Perfect es uno que acaban de sacar hace una semana. Y después de esto también sacaron variantes, una que eran con puentes, otra que eran con warp, que te ibas de un lado aparecías con el otro, otras que eran hexágonos, distintas formas de jugar a un juego que tenía la misma mecánica. Y lo dicho, súper sencillo, pero muy entretenido. Y de lo que así, bueno, hago un nivel más, una pantalla más, y cuando te das cuenta, a lo mejor ya te bajaste 40, 50 pantallas de una sola sentada. Son de las que después te levantas de él. Bueno, señores, pues si el programa anterior tuvimos ese, nos pusimos más técnicos y no pues hablamos tanto de juegos, yo creo que hoy ha sido todo lo contrario. Nos hemos puesto a hablar de juegos, quizá no los que más marcaron, aunque muchos sí, pero más que quizá los que nos sorprendieron, los que más caña le dimos, sobre todo Ricky's, Knight y Alexis. Lo dicho, vamos a dejar entonces esta parte y ya nos quedará una tercera parte con la que vamos a acabar de terminar con estos juegos, sobre todo de cara a más presente, y vamos a tocar también un poquito grandes franquicias, que también es interesante este tema, de ya no solo juegos que hayan sido una portables o portados 1-1, sino un poco aquellas grandes franquicias que han optado por lanzar otros productos en móvil, totalmente ajenos o sea, que no eran los iguales, pero dentro de la saga, a los juegos de sobremesa, que también consideramos que puede ser bastante, bastante interesante. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte. Ricky Knight, merci por esta gran cantidad de juegos que nos has traído. Y nos vemos en el próximo especial. Gran cantidad de juegos y la que queda pendiente, porque hay muchísimo que cortar todavía. Muchos juegos clásicos, compañías que sacaron Colisión, conversiones que sacaron en teléfonos móviles. Así que da para. Yo pensaba que ahora vamos a hacer dos especiales, uno con suerte, y yo creo que van a salir un par de ellos buenos. Así que espero que a la gente les haya gustado, que les haya traído recuerdos de algunos que hemos nombrado, o que si les interesa, pues mira, que prueben estos que hemos comentado. Son viejillos, pero con así son títulos de calidad y que los juegas a día de hoy y merece mucho la pena. Sirchal, muchísimas gracias hoy también por tu aportación, ha sido brutal. No hubiésemos tenido este gran programa sin ti. Muchas gracias. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Por supuesto. Alexis, ahora sí también a ti. Muchísimas gracias por hoy darlo todo en este especial. Y eso, nos vemos en una semanita, bueno, en el próximo especial, y a darlo todo también. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy, muy fuerte. La verdad, muchas gracias. Opino totalmente como Ricky que esto se nos está yendo de las manos, porque la verdad que mientras íbamos diciendo, llegamos a un punto en el que ya habíamos mencionado muchos juegos y al final se iba a hacer un programa de una lista si seguíamos agregando, entonces es preferible mantenerlo limitado y que no se pierda, porque parece esto una conferencia de Microsoft. ¡Sasca! Así que hasta la próxima, iremos siguiendo a ver cómo va saliendo. Queda bastante por hablar. ¿Era de Microsoft, de Charlie, de Paco el Brasas, o era? No, era Sony. Bueno, Microsoft también tiene brasas por ahí, seguro. No es Paco, pero a lo mejor es Francisco. Paco el Brasas era Sony, ¿no? Efectivamente. ¿Quién era? El no me acuerdo del nombre, pero sí era de Sony. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos tanto en los programas normales como en más especiales. Hasta luego. Bueno, recordad que tenéis el Telegram, que poquito a poco se van uniendo gente, incluso bots chinos también se nos van uniendo. Si sois un bot chino y queréis entrar, ya sabéis. Sí, sí, os eliminaremos a la mínima, pero bueno. El problema es que el bot chino se lleve el premio del juego. Tú sabes. Exacto. Cómo lo hacemos. Yo creo que es por eso. Yo se lo mando, ¿eh? Pues nada, cuídense mucho todos y nos vemos en breve. Hasta luego. Adiós. Chao, chao, chao.